Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, agradezcamos a Dios y protejamos el santo matrimonio. En este domingo la Iglesia nos presenta una reflexión muy importante. Esa vida o, digamos, unión del hombre y la mujer, el varón y la mujer, como se dice más comúnmente, a través del santo matrimonio. El matrimonio es esa unión natural querida por Dios y que naturalmente se fundamenta pues en el amor de uno al otro, en la atracción, en el amor con la apertura a la procreación de los hijos. Es importante porque hoy como nunca el matrimonio sufre ataques de muchas formas. La caída de la frecuencia del matrimonio es enorme en el mundo. Hay uniones libres. Hay personas que no soportan ya una vida matrimonial porque duran poco los matrimonios y se han querido instaurar nuevas formas de matrimonio que evidentemente son inválidas porque están fuera de la naturaleza humana y del plan de Dios. Por eso hoy nosotros escuchamos la palabra donde el Señor pues se narra en el libro del Génesis cómo Dios tomó a Eva del costado de Adán. En la Biblia el costado comprende pues esta parte del tórax hasta la garganta inclusive, y es la parte del sentimiento, también de la inteligencia. Es decir, Dios tomó a la mujer de la parte más importante de Adán. Y cuando él ve a Eva, dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, están al mismo nivel. Pueden verse de frente, pueden verse a los ojos. Qué importante es esto, ¿no? Naturalmente, por eso el Salmo 127 es un salmo que habla del temor al Señor. Habla del hombre, pero se refiere a la mujer, a la familia del hombre. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso aquel que respeta esa ley natural, esa lógica y naturalmente esa revelación de que el matrimonio es entre varón y mujer. Estas palabras nos pueden parecer sencillas y tradicionales en nuestro ambiente. No es ser tradicionalista ni conservador, es ser auténtico. Nunca dejes que te digan tradicionalista o conservador, que te llamen auténtico, porque la verdad brilla por sí misma. Es por eso, queridos hermanos, que en la Carta a los Hebreos se nos presenta esa dimensión humana tan importante, la dignidad de todos los hijos de Dios. El hombre, la mujer, el varón, la mujer, como decimos, todos somos hijos de Dios. Hay una igualdad que tanto ha resaltado Papa Francisco. Incluso de la mujer el Papa ha dicho, bueno, la Iglesia es mujer. Es más importante, por así decirlo, lo femenino en el sentido en que tenemos ese sello de ser hijos de la Madre Iglesia. Cuando los judíos a Jesús en el Evangelio le preguntan si es posible el divorcio, porque existía una especie de divorcio permitido por Moisés, el cual era un abuso, porque se despedía el hombre a la mujer porque quemaba el arroz, porque ya me cansé de ver tu cara. Eran argumentos que se presentaban en un tribunal. O el caso de esterilidad, por ejemplo, muy curioso, porque también la hay masculina. Jesús dice, no, hay que hacer las cosas como Dios las quiso. Volver al principio. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá en una sola cosa. Esa única cosa es el Hijo, porque el ADN de ambos se une, se funde de manera maravillosa. Pidamos para que el mundo que no quiere pertenecer, el mundo que está dañado de egoísmo, respete el matrimonio. Protejamos la pastoral familiar. Protejamos aquellas familias que por motivos de migración o de pobreza o de violencia por las guerras que están habiendo, se ven muchas veces privadas de sus miembros, padres o madres. Y que María, Nuestra Señora del Rosario, cuyo mes estamos comenzando, ilumina el sínodo de los obispos que ha comenzado en su segunda parte. María, Madre de la Familia, ruega por nosotros. Amén.